Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Muchas gracias por estar allí y preferirnos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. En el control técnico nos acompaña el señor Luis Arloyo y les habla Kenny Castillo. Los invitamos a repasar las informaciones más relevantes con nuestros titulares. Titulares.